Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, el cuento de hoy se llama La bufanda roja, de Nicolás Chuff, un escritor argentino. Había una vez un niño y una bufanda. El niño se llamaba Félix. La bufanda era larga y roja. Félix la usaba todo el invierno, porque la había tejido su mamá y porque el rojo era su color preferido. Una tarde, después de jugar un rato en el parque, Félix se quitó la bufanda y la dejó apoyada en un banco, mientras seguía jugando con otros chicos y otras chicas. Nada más llegar a su casa, se dio cuenta de que no la tenía. Volvió al parque y la buscó por todas partes, pero no la encontró. Eso lo preocupó y lo puso muy triste. Un perrito vagabundo que pasaba por allí se había llevado la bufanda para jugar, pero la bufanda, que era larga, muy larga, se le enredaba entre las patas. Así que, después de entretenerse un rato, el perro se cansó y la dejó tirada. De repente, el viento comenzó a soplar. Las ramas de los árboles se sacudieron con fuerza. Y la bufanda que tejió la mamá, que perdió Félix y que enredó al perro, salió volando, volando. Los gatos nunca habían visto un pájaro igual. Uno de ellos la atrapó junto al río. Entonces se dio cuenta de que se había confundido y arrojó la bufanda al agua. La bufanda que tejió la mamá, que perdió Félix, que enredó al perro y confundió al gato, flotó bajo la luz de las estrellas. Y después se hundió. Los peces, al verla, pensaron sorprendidos que era una planta nueva, una extraña y hermosa planta lunar, y bailanadaron para ella, como solo los peces saben bailar nadar. Pero las corrientes del río que vienen y van se llevaron aquella planta singular. Y la bufanda que tejió la mamá, que perdió Félix, que enredó al perro, que confundió al gato y que asombró a los peces, salió de nuevo a la superficie y se enganchó entre las ramas de un sauce que crecía en la orilla. Un conejo que andaba por ahí cortó un pedazo y se lo llevó a su madriguera. Era justo lo que necesitaba para hacerse una manta nueva. El resto de la bufanda que tejió la mamá, que perdió Félix, que enredó al perro, que confundió al gato, que sorprendió a los peces y abrigó al conejo, se deshilachó poco a poco bajo el sol. Una mañana la encontró una gorriona que hacía el nido para criar a sus pichones. La mamá gorriona voló durante todo el día, subía y bajaba, llevando en el pico los hilitos de lana. Cuando los pichones crecieron, abandonaron el nido. Uno de ellos llevaba enganchado un hilito de lana en una pata. El hilito se soltó y cayó. Así, la bufanda que tejió la mamá, que perdió Félix, que enredó al perro, que confundió al gato, que sorprendió a los peces, que abrigó al conejo y que anidó a los pichones, fue a parar a la madriguera de un ratón. El ratón y su primo estaban muy aburridos viendo la televisión. Decidieron salir al parque y usaron el hilo para jugar a la soga. Después, cuando se cansaron de saltar, decidieron ir a buscar comida, dejando el hilo en el suelo. Una lombriz que pasaba por ahí creyó ver a una vecina y se detuvo a conversar. Pero al comprobar que la lombriz pelirroja no hablaba, se marchó desilusionada. Entonces, la bufanda que tejió la mamá, que perdió Félix, que enredó al perro, que confundió al gato, que sorprendió a los peces, que abrigó al conejo, que anidó a los pichones, que entretuvo a los ratones y que desilusionó a la lombriz, quedó sola en el parque. Esto no era nada nuevo. Ya le había pasado antes, en invierno, cuando ella era una larga, muy larga y abrigada bufanda. Pero ahora la primavera había llegado y el parque se llenó de niños y niñas. Uno de esos niños era Félix. Estaba con su mamá. Él también había cambiado un poco, aunque seguía siendo el mismo niño. Y el rojo, su color preferido. Félix vio el hilito y lo tomó entre sus dedos. Entonces le pidió a su mamá que se lo atara en la muñeca como una pulsera. Y la bufanda que tejió la mamá, que perdió Félix, que enredó al perro, que confundió al gato, que sorprendió a los peces, que abrigó al conejo, que anidó a los gorriones, que entretuvo a los ratones y que desilusionó a la lombriz, por fin se reencontró con su dueño. Y colorín colorete, este cuento se fue a volar en barriles. ¡Quiero escuchar otro cuento! Hola, hola, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Somos tres estudiantes de la Universidad del Comahue del Profesorado en Educación Física, que se encuentra en San Carlos de Bariloche. Nuestros nombres son Nahuel, Lalu y Antú. Estamos muy contentos de poder conocer su escuelita y también saber todo lo que han hecho este año. Nosotras y nosotros, a pesar de no poder ir a visitarlos y visitarlas, queremos compartirles algo muy lindo que hicimos con mucho amor para sentirnos un poco más cerca de todos ustedes. Nos contó un pajarito que les gusta mucho jugar, aprender y divertirse. ¿Saben qué? A nosotros también. Por eso ahora quisiéramos compartirles este lindo cuento donde nos pareció haber escuchado que ustedes son parte. Se llama La Granja de la Diversión y dice así. Cuenta la historia que un día un grupo de niños salieron a pasear por el Foyer. En su caminata se encontraron con Diego, un piche con chaleco de lana y boina de hilo, que iba caminando junto a Roberto, un caballo color marrón que llevaba puesto una bombacha de campo y una camisa a cuadros, y cargaba un bolso lleno de piedras. No podían creer lo que estaban viendo, y juntos se acercaron a preguntarles por qué estaban vestidos y a dónde iban. Diego y Roberto, muy sonrientes y sorprendidos, les contaron que ellos, junto a sus otros amigos, usaban ropa y hacían muchas cosas divertidas, pero que era secreto y que solo ellos los habían visto. Se presentaron, les contaron que venían de buscar muchas piedras para hacer un juego y les preguntaron sus nombres y a dónde se dirigían. Mía, Olivia, Gaia, Maddy, Pedro, Rodrigo y Paulo les dijeron sus nombres y les contaron que ellos son alumnos del jardín de la escuela del Foyel, que habían decidido ir al río, pero que no sabían bien cómo era el camino. Ellos, un poco preocupados, les pidieron si podían mostrarles cómo llegar. Roberto, el caballo, le preguntó a Diego si los podían invitar a su granja a jugar y mostrarle todas las cosas divertidas que hacían allí. Diego, muy entusiasmado, le dijo que sí, y los niños, intrigados por saber de qué estaban hablando, accedieron a su propuesta. Diego les dijo que era un lugar totalmente secreto, que eran los primeros que invitaban y que, por favor, no digan nada. Pedro y Gaia les prometieron en nombre de todos que no iban a contarle a nadie y que ellos cumplirían su palabra. Sin embargo, para poder acceder al lugar secreto donde se reunían los animales, debían practicar muchas veces tirar piedritas a un balde, tarrito o recipiente, como las que tenía Roberto en su bolso. Una vez que lanzaron todos sus 20 piedras, Roberto, súper contento, le ofreció a Maddy, la más pequeña del grupo, si quería subirse arriba de él, ya que tenían que caminar bastante. Ella, muy entusiasmada, se subió en el lomo del caballo, y todos emprendieron camino hacia la tan ansiada y sorprendente granja. Llegando al lugar, Rodrigo y Paulo, sorprendidos, vieron pasar una zorra con vestido que cargaba una bandurria. Exaltados la señalan, y le dicen a Olivia lo que estaban viendo. Ella, llena de risa, corriendo se acerca y les pregunta cómo se llamaban. La zorra, con cara de asombro, lo mira a Diego, y él le comenta que no se preocupara porque eran unos amigos nuevos que venían a conocerlos. La bandurria, con una voz chillona, les dice que se llama Girasol y que su amiga la zorra se llama Sofía. Los siete niños no podían creer lo que estaban viendo: una granja llena de animales con ropa, disfraces, muchos colores y juegos, todos sonrientes y compartiendo. Diego, el piche, era el director de la granja, y junto a todos sus amigos la llamaban la Granja de la Diversión. Luego de un largo rato de recorrer y conocer a los animales que vivían allí, Mía se cruzó a Ramona, que era una yegua hermana de Roberto, color blanca y ojos negros. Usaba una pollera floreada y un sombrero de paja. Le preguntó si tenía un sombrero para prestarle y Ramona le dijo que para adquirir su sombrero debía, junto a sus seis amigos, conseguir una soga, cuerda o pueden dibujar una línea y colocarla en el suelo. Deberán saltarla de un lado a otro 15 veces, con una sola pierna, con la otra, con las dos juntas, dando una vuelta, como ranitas, como canguro, como ustedes quieran, le dijo Ramona. Luego de que Mía, Olivia, Gaia, Maddy, Pedro, Rodrigo y Paulo hicieran todos los saltos que les había pedido, Ramona estaba dispuesta a darle el sombrero a Mía. Mientras eso sucedía, Pedro observaba una liebre que se llamaba escurridiza, con una bata blanca y boina de pintora, y llama a todos sus amigos y amigas para que lo acompañen a charlar con ella. Cuando se acerca, le preguntan si podían pintar, a lo que responde que les iba a dar una hoja a cada uno y a cada una para que elijan el animal de la granja de la diversión que más les había gustado, o, si les habían gustado todos, para que los pudieran dibujar. Luego esa hoja la deberían pegar en el barrilete que tenían como tarea para su escuela, que se había enterado porque un cóndor llamado Ronnie era mensajero y recorría el pueblo todos los días. Le gustaba pasar por la escuela a visitar a los alumnos, pero como ellos no estaban yendo a clases, se cruzó una de las señas y le contó esto. Así que cuando terminen sus barriletes, les dijo escurridiza, peguen el dibujo en él y háganlo volar bien alto. Cuando todos sus barriletes y dibujos estén volando, ustedes serán parte de esta divertidísima granja para siempre. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si quieres participar en Anda que anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.